Y esto es lo que estabas esperando. Es hora de bailar. Me mata. Lo que yo quisiera, yo sé que tú eres todo una fiera. Y... Sube el volumen a radio, que nadie se entere de lo que vamos a hacer. Calla, métele caliente, cuando te miras al espejo dime cómo te sientes. A la del party nos juntamos en el monte. Calla, métele caliente, métele caliente, métele caliente. A la del party nos juntamos en el monte. Ha ha ha!